El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Riva, quien ha sido reelegido como Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén. Y queremos, bueno, por supuesto, felicitarlo, saludarlo y charlar con él para que nos cuente cuáles son sus proyectos para este segundo mandato como Defensor del Pueblo de Neuquén. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenos días. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por llamar y por las felicitaciones. Bueno, cuéntenos cómo fue este proceso de elección. Bueno, fue un proceso complicado por cómo se dio, cómo se planteó. Yo en realidad primeramente había tomado la decisión de no volverme a presentar. Yo creía que 6 años estaba bien, creo en la República, creo en la periodicidad de funciones, pero lamentablemente el intendente, como el presidente del Consejo Deliberante, cuando todavía yo no me había presentado en el concurso y ya se había abierto, dijeron que si yo llegaba a presentarme iban a hacer lo imposible para que no pudiera ser nuevamente reelegido. Lo tomé eso no como una cuestión personal, sino como una cuestión institucional. Me preocupaba porque parecía o dejaban entrever esas palabras como que estaban buscando a alguien que fuera afín al gobierno y no al pueblo, y entonces eso iba a desdibujar a esta defensoría que a la que queremos tanto y que hemos querido que se instalara en la comunidad. Y fue un proceso realmente muy muy rico, muy interesante, porque en realidad yo terminé siendo elegido por todas las fuerzas políticas salvo por la fuerza del oficialismo de Cambiemos. Las demás fuerzas, todas las fuerzas políticas me votaron. Entonces, y eso tuvo que ver mucho también con los pedidos que hicieron muchos habitantes de la ciudad. Hubo muchísimas firmas que presentaron ante el Consejo Deliberante pidiéndole que los concejales le votaran. A pesar de todas las descalificaciones por la supuesta participación en una determinada ideología política, que creo que ya de por sí el plantearlo en esos términos amerita analizar si no hay una cuestión de discriminación y hasta de un planteo realmente que de haber prosperado es inconstitucional. Pero sí, más allá y lo más grave es querer decir que se quería imponer a un candidato que no tenía ni idea de lo que es una defensoría del pueblo, primero, un señor muy bien intencionado, un médico, un cirujano. Pero cuando yo estuve en su entrevista, vi nada más que una persona con buenas intenciones, pero sin ni idea de qué es, cuál es el funcionamiento de una defensoría del pueblo. Y después ponerlo en primer lugar en la lista de mérito y decir que era una persona exquisita y con un conocimiento acabado de lo que debía ser una defensoría del pueblo, ya me parecía hasta irrespetuoso. Pero más allá de esto, yo acepté un concurso y como tal acepté sus reglas. De hecho, no hice ningún tipo de impugnación, respeté, justamente le dije a los concejales que yo me presentaba en el grupo de concejales que no nacían de un repollo, que habían venido a partir de un partido político, y sin embargo yo no dudaba de su buena fe. Sin embargo, ellos ponían en duda cómo iba yo a llevar adelante esta defensoría, como si uno cuando recibe los problemas de la gente, las inquietudes o el reclamo por el incumplimiento por parte de quienes deben respetar los derechos humanos, que son quienes ejercen el poder en primer lugar, yo estuviese pensando, preguntándoles a qué partido político están afiliados. Además, mi trayectoria en Neuquén demuestra que siempre que he formado equipos en las distintas gestiones que me tocó participar, yo fui funcionario de trabajo, fue subsecretario de trabajo de la provincia, fue subsecretario de justicia y derechos humanos de la provincia, siempre lo hice con una mirada amplia, justamente formando equipos con gente con capacidad, con vocación de servicio, y sin preguntarles a ninguno de ellos su pertenencia político-partidaria. Claro, y bueno, para este segundo mandato, ¿Cuáles son los proyectos, los planteos que va a hacer? ¿Qué es lo que dice, bueno, yo quiero cambiar esto, quiero mejorar esto? ¿Cuáles son los planes que tiene para este segundo mandato, que son de 6 años? Mire, yo quiero dejar como un legado definitivo en la Defensoría con nuestra segunda gestión, es que esta Defensoría, que hoy está bastante instalada en la población, esté aún más instalada, pero quiero instalarla no sola, la quiero instalar con un conjunto de comisiones vecinales, de organizaciones intermedias que han venido trabajando hasta acá con nosotros, pero que creemos que hay que seguir fortaleciendo. O sea, lo que la República necesita es el fortalecimiento de las instituciones, y creo que nosotros como Defensoría podemos colaborar también en eso y construir una red que permita que cada uno de los habitantes, que justamente uno de los problemas más graves que tienen es la posibilidad de accesibilidad, ya sea a las oficinas públicas, al Poder Judicial, a la municipalidad o al gobierno provincial, que tengan un espacio cercano, próximo, que pueda recibir sus primeras inquietudes, y así entre todos poder trabajar en conjunto para solucionar esos problemas o instalarlos en los lugares que tenga que ser instalado para que se resuelva. Y creo que, bueno, esa va a ser una de las primeras tareas. Le pienso con muchas organizaciones pedir una audiencia pública al intendente, justamente para desbaratar este prejuicio o este concepto que quiere instalar de oposición por parte de la Defensoría. Lo grave es que cuando el intendente habla en estos términos, no piensa que no es a Ricardo Rivas, al defensor del pueblo, al que daña. Está dañando cada una de las personas que vienen con ilusión y con, a veces, como último recurso a la Defensoría del Pueblo, en búsqueda de esa respuesta que no encontraron en ninguna de esas oficinas. No, y muchas veces, además, con planteos muy importantes, con temas de contaminación, con temas de falta de obras. Es decir, no es que van con una queja leve, como quien dice, son quejas fuertes, muy importantes, riesgo de salud, de vida. Exactamente, estamos hablando de cuestiones humanas que tienen que ver con lo prioritario, lo fundamental, lo necesario. Entonces, la Defensoría lo que hace es humanizar ese reclamo, visibilizar a esas personas vulnerables que más necesitan del acompañamiento de las instituciones. Y más allá de que nosotros, de nuestra función, hemos acompañado a todos los sectores de la ciudadanía, es cierto que le hemos dado, por supuesto, prioridad a esos sectores que más lo necesitan. Y bueno, no comprendemos, es muy difícil entender cuando alguien que ejerce poder, que se supone que llegó a él de la mano del pueblo, después le dé la espalda a ese pueblo. Nosotros lo único que hacemos es advertirle, recordarle, exigirle cuando hemos visto esa inacción, esa omisión, esa no escucha, ese no respeto por el otro. Pero nunca en contra de ninguna gestión, ni de la gestión nacional, provincial o municipal. Nosotros hemos ido justamente en favor de ese pueblo que necesita de la respuesta, y que a veces tanto la gestión municipal, provincial o nacional desconocen o no respetan. Ricardo, para finalizar, del equipo de trabajo se eligió también un viceómbuman, un vicedefensor del pueblo, es decir, un adjunto, o usted los elige. ¿Cómo es el tema de la organización dentro de la Defensoría? Al adjunto lo elijo yo y lo presento ante el Consejo Deliberante para que lo designe. Ajá. Todavía no ha definido esa situación. Así que veremos en los próximos días. En los próximos días, entonces, se sigue con el planteo de cómo se reorganiza este segundo mandato, entonces. Sigue con el trabajo. ¿Cómo? Se va a ver cómo se reorganiza este segundo mandato, entonces, con este tema. Respecto al tema del defensor provincial, ¿se sigue hablando? ¿Está parado? De alguna manera, lo que los diputados dijeron era que iban a esperar que transcurriera estos meses que tienen que ver a las cuestiones de las elecciones que están en danza, y una vez terminado ese proceso seguramente iban a volver a trabajar sobre ese tema. La verdad que nuestra provincia necesita un defensor del pueblo provincial, nosotros desde acá, junto con los defensores de Zapala, Centenario y San Martín, tratamos de colaborar con las otras comunidades, pero realmente hay temáticas que son específicas, que hacen a la cotidianeidad provincial, que sería bueno que hubiera una figura de defensor del pueblo, porque sanaría muchos de los temas, bajaría la conflictividad. Creo que siempre estos espacios son una oportunidad única para mejorar la calidad de vida democrática, porque como me gusta decir a mí, los derechos humanos tienen que estar presentes en cada una de nuestras actividades, en cualquier lugar que estemos. Y creo que hay tres pilares fundamentales de esos derechos humanos que no pueden faltar en ninguna de nuestras actividades, en ninguna de nuestras relaciones de convivencia con cualquiera, sea dentro de un espacio laboral, escolar, comunitario, estadual. Siempre tienen que estar presentes tres pilares. Nadie debe ser tratado inhumanamente, todos tenemos que tener oportunidades y hay que saber respetar la multiplicidad de voces. Si nosotros cumplimos con esos tres pilares en cada una de nuestras actividades, vamos a ver cómo mejoramos todos en nuestra calidad de vida, de convivencia, de humanizar nuestras relaciones, para que sintamos que todos somos parte de un mundo mejor. Clarísimo. Entonces, doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, ha estado con nosotros en Agente Su Defensor. Muchas gracias, Ricardo. Abrazo, gracias a ustedes. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.